otros 90. Esa necesidad de ser libres, de saber que todas las personas pueden serlo. Esa necesidad de saber que podemos vivir en un mundo mucho mejor y que se lo puede transformar desde el simple lugar de reconocernos iguales, todos y todas. Tratamos de hacerlo desde ese lugar, poniendo una feria de fanzines, desde donde gritábamos con toda la fuerza de la que éramos capaces, desde esa música rabiosa, rabiosa de amor y libertad, desde la acción directa y la intervención callejera, en unos años durante los cuales las compras en cuotas fueron la conciencia dominante. Tratamos de hacerlo como pudimos, con lo poco o mucho que sabíamos en esos momentos, con las pocas herramientas que nuestra pobre economía nos permitía, con letras escritas, con nuestros cuerpos. En aquellos años, todo volvió a empezar a partir de las ferias de fanzines que armábamos en Congreso, esos viernes a la tarde, y la escena musical punk y hardcore, con grupos como Os Mocos, Detenido Desaparecido, La Banda del Cuervo Muerto, Los Subversivos, Fan People, DAG, Autocontrol y muchos otros. Desde ese lugar también nacieron grupos de acción directa no violenta, como la Resistencia Antinuclear, la Acción Directa No Violenta, la Cooperativa Straight Edge Libertaria, la GAPLA, el Grupo Autogestionario por la Liberación Animal, Animal y Humana, Arcoiris Negro, la Comisión por Mumi Abu Jabal, el Grupo de Apoyo a Marcos Camenich. Este libro no pretende ser nada en sí mismo, solo aportar un poquito de toda esa historia, la de esos otros 90 que no se vieron en los medios masivos de incomunicación. Faltan fotos, pero estas son las que hay, nos avisa Diego Casas, deseándonos salud, amor y anarquía en este otros 90, donde nos convida a sus fotografías. Gracias por estar acá, Diego. Gracias, Diego, por la invitación y por dar a conocer un poco el libro este, que nos llevó un tiempo, nos llevó un esfuerzo, casi 3 años, de editarlo con Ale Natural, que era el bajista de Autocontrol, que tiene una editorial que se llama Tren en Movimiento y que viene como sacando libros, un poco revisando toda esa historia, ¿no? O sea, compilados de fanzines, mucho cómic. Yo le diría que se metan en la página de Tren de Movimiento, que está buena y tiene mucho material y muchas cosas muy interesantes. Hay una cosa muy interesante en lo que leíamos también en el prólogo, ¿no? Que uno piensa en los 90 y obviamente es la de la vida en cuotas, la de ver si puedo viajar al exterior, el uno a uno, el hiperconsumo, que sigue desarrollándose, ¿no? Con otras formas, con otras retóricas, pero también una modalidad de resistencia en estos grupos mencionados en este prólogo, que no es la más masiva, porque uno dice, bueno, Moyano siempre reivindica que en los 90 luchó, hubo resistencia sindical, pero poco se habla de todo este costado que es una resistencia artística, cultural, ecológica, más que interesante, y que está buenísimo verla documentada en imágenes, ¿no? Sí, en ese tiempo teníamos todos más o menos 20 años, un poco más, poco menos, y salíamos como a la vida, prácticamente, y como que empezábamos a entender el mundo que nos rodeaba y que realmente no nos gustaba, y tampoco nos gustaban o no estábamos muy de acuerdo con las formas tradicionales de resistencia. Entonces tratábamos de inventarla un poco agarrándonos experiencia de otros lugares, y así fue como en realidad nace lo que sería la segunda feria de congreso. O sea, la primera fue en los 80, y a partir de ahí, bueno, fue como un punto de encuentro muy importante, que aparte lo mantuvimos durante muchos años, ahí en la glorieta de la plaza. Muchas movidas antimilitares, antinucleares, muchas acciones con Madres Línea Fundadora. Nosotros en ese momento no teníamos un espacio físico donde poder juntarnos, entonces usábamos la Federación Libertaria Argentina, la Biblioteca José Ingenieros, el CERPAJ. Entonces medio nos comunicábamos, bueno, los recitales eran un punto de encuentro y de comunicación muy importante, o sea, donde era, por lo menos en las bandas que yo nombro acá en el libro, era muy importante el hecho de armar las ferias de fanzines en los recitales, de que el recital no sea solo la música, ir a poguear y nada más que eso y que termine ahí, sino que tuviera algo, un trasfondo un poco más profundo, o sea, un contenido un poco más pensado, si querés. Repaso las imágenes y las formas de resistencia y nos encontramos tanto de participaciones del 24 de marzo con maneras de caminar distintas, muchas veces con intervenciones artísticas, pero vemos también reivindicaciones, como decías, antinucleares, antimineras, junto a las comunidades mapuches, ecologistas, veganas, cosas que hoy nos parecen un poco más masificadas, más habituales, y que en ese momento uno ve aquellas movilizaciones y eran 4 o 5, digamos, ¿no? Claro, en aquellos momentos hablar de vegetarianismo, veganismo, era como que nadie terminaba de entender nunca de qué se trataba, y por qué era, que era, aparte, no era por una cuestión de salud, simplemente, ¿no? Sino que había como un trasfondo político, social, cultural en el hecho de asumirse vegetariano o vegano. La cooperativa Stray Edge lo llevó, fue una, como el grupo que más lo impulsó todo el tema del veganismo. Y ahora es como que suena muy común y se escucha en todos lados, y por un lado está buenísimo, o sea, que haya como trascendido, ¿no? Esos pequeños círculos que se daban en esos momentos. Eran muy pocos los lugares donde se podía hablar de eso. Pero mismo de energía antinuclear, de energía nuclear, de militarismo, desde dónde nos parábamos, o sea, nosotros no nos gustaban los militares de ningún tipo, o sea, ni de izquierda ni de derecha. Entonces hicimos muchas acciones contra la feria de armas, contra la feria que que estaba invitada a la familia y los disfrazaban a los chicos de militares y los hacían jugar con... Con las armas, con los tanques. Con los tanques, con las armas, en un búnker, con morteros. O sea, vos decías, estamos todos locos, o sea, no entendimos nada, no aprendimos nada de toda esta historia. Y unas movidas muy buenas que yo me acuerdo son con los chicos de Bragado, con los chicos de Dos Mocos. En ese momento estaba Bernich como... Mirá, como capellán ahí. Como cura del pueblo. Claro. O sea, era el cura de la iglesia de Bragado. Y ellos le cantaban a Bernich y como que en ese momento fue toda una movida muy grande. Hicimos muchos recitales allá, mismo en 25 de mayo, que es otra ciudad que está ahí al lado, cerca de Bragado. Y a partir de ahí se empezó a agitar y Von Bernich se terminó yendo de Bragado. Bueno, Von Bernich, si no me equivoco, el primer juzgado, ¿no? Sí, por su participación en la dictadura. Sí, exactamente. Y condenado. Pero bueno, como que a partir de las movidas de Dos Mocos ahí en Bragado, aparte, es loco porque es un pueblo donde todos se conocen, ¿viste? Claro. Y salir con un tema así que revuelve todo, o sea, que interpela a un montón de gente, no es lo mismo que acá en Buenos Aires, ¿no? O sea, donde pasaba desapercibido, más allá de todas las acciones que pudiéramos hacer. Diego, igual también uno piensa reivindicar estas fotos, ponerlas ahora sobre la mesa, no se trata de mostrar que estos movimientos eran vanguardia, sino que en realidad conectaban con algo de lo humano que cada vez se vuelve más necesario y que quizás por eso se amplifica, ¿no? Sí, un poco... Sí, vanguardia, la verdad que no nos sentimos nunca. Estábamos como muy lejos de querer serlo. Si se ve desde ese lado, no, nada que ver. Fue un poco, o sea, lo que pregonaba o lo que proponía siempre el anarquismo también. O sea, nosotros tratábamos de llevarlo un poco a la práctica dentro de lo que podíamos nosotros. En formar colectivos asamblearios, autónomos, antiautoritarios, que después más o menos se tradujo en las asambleas barriales después del 2001. Uh-huh. Que yo después, en el 2001, empecé a participar en la asamblea de Florida Este, ahí 8 años, ahora estoy en la Huerta de Saavedra. Pero fue como tratar de ir un poco en contra también, o sea, de lo que estaba planteado como resistencia, ¿no? Que era como que si no salías, o sea, si no participabas ahí no podías resistir desde ningún otro lado, básicamente. Y nosotros lo hacíamos, participábamos en las marchas del 24, en las marchas de la resistencia. Fuimos varias veces a las comunidades mapuche, sobre todo la de Moira Millán, allá en Pillán Mahuiza, que ella recién la ocupaba en ese momento, recuperaba el territorio y el ejército seguía entrando con los tanques a hacer maniobras, entonces que se estaba pidiendo mucho la presencia de gente de acá para allá porque eso frenaba toda la movida. Yo después volví para un año nuevo también allá a Esquel con ellos. Entonces como que nosotros empezamos a tratar mucho el tema de los pueblos originarios, de la deforestación. Acá hay fotos de una acción en la Casa de Formosa por el desplazamiento de gente para... que fue también cuando se empezaba a implementar todo el modelo De siembra directa. Claro. O sea, y se empezaban a talar y a desplazar comunidades de sus lugares originarios. Uh-huh. Para quienes quieran este libro de Diego Casas, tenemos un ejemplar, ¿eh? Así que el primero que mande un mensaje de WhatsApp lo podrá tener. 11-39-24-82-37. 11-39-24-82-37. Y pueden tener este libro otros 90. ¿Cómo era tu uso de la cámara en esos otros 90? En esos otros 90 yo empezaba con la fotografía también, y era todo analógico, o sea, todo rollo, y lo cual me limitaba en el sentido económico, o sea, era comprar el rollo, mandarlo a revelar, hacer las planchas de contacto, las tiras de muestra, y a partir de ahí copiar. Entonces, fue también como todo un empezar a caminar en la fotografía para mí. O sea, empezaba a participar en este tipo de colectivos, empezaba a aprender fotografía. Fue todo como al mismo tiempo. Mm. O sea, por eso hay fotos que me gustan mucho, que me parecen muy lindas fotos, y hay muchas fotos que tienen ese valor de registro, claro, sobre todo, ¿no? O sea, que lo hablamos mucho con Ale en el momento de editar las fotos. O sea, Ale me venía diciendo hacer un libro con fotos de hace, no sé, 6 años atrás o 7 años atrás. No se fue dando, y en un momento yo le dije, dale, yo tengo todo este material ahí guardado, y la verdad que me parece que estaría bueno como rescatarlo y que circule. Y bueno, o sea, fueron casi 3 años hasta que sale el libro, que nos sentamos, editamos fotos, o sea, de unas 400 fotos, o sea, una edición original de unas 300 y pico de fotos, ponele, a estas 100 fotos que quedaron acá. Abro en una parte el libro y me encuentro tal vez con esa síntesis que comentabas, una de mucho valor testimonial, porque vemos una feria de fanzines, como un poco así, esos espacios de resistencia que todavía permanecen, y cuando uno ve también el crecimiento de la feria del libro independiente hoy, en los distintos puntos donde se hace, se ve ese germen anarco, digamos. Y también, viene, ¿no?, como de ahí también, ¿no? O sea, viene de toda esa historia. Justo donde abriste, este recital es en un parque en 25 de mayo, allá cerca de Bragado. Esta es la feria. Otra de las cosas importantes es que nosotros, dos de los chicos, Cristian y Roberto, eran objetores de conciencia. Y estaban en el FOSMO y se agitaba todo lo que tuviera que ver con la objeción de conciencia contra el servicio militar obligatorio. Bien. Mariano ya llamó, ya se lleva el libro de Diego Casas, que estamos aquí conversando con él. Y la gente que está mandando, bueno, ya córtenla, viejo, que se va el libro que tenemos para poder regalar aquí a la gente que está escuchando La Mar. Y te quería preguntar por esta otra imagen increíble, este escenario donde vemos gente que parece enfrentada, pero también podría estar colaborando en una suerte de gesta, ¿no? Y acá es pleno recital el 25 de mayo, bien de noche, entrada a la noche. Este era como un anfiteatro techado, pero en un parque grande, al aire libre. Esto, esos mocos tocando. Dos cantantes, algo dos muy cantantes de la época, ¿no? También. Sí, Danilo y Santiago, que hace poco hicimos. Hace 2 meses atrás hicimos una presentación del libro íntima en La Huerta, y se vino Santiago desde Bragado para la presentación. Y bueno, y ahora, qué sé yo, o sea, aparte con mucha de esa gente seguimos en contacto, o sea, se siguen armando cosas. Bueno, con Ale, por ejemplo, o sea, hicimos el libro. Estamos armando la feria del libro punk con Pat, Ale y un par de gente más. ¿Ese accionar hoy es el que impide que te dé nostalgia ver estas imágenes? ¿O da nostalgia igual? No sé si nostalgia. Fueron momentos muy intensos, con muchas represiones incluidas en varias marchas, ¿no? O sea, y con varios momentos embragados, sobre todo o los anti-McDonald's, cuando juntábamos 120, 150 personas en bicicleta y recorríamos todos los McDonald's del centro, y vos, el primero estaba ahí abierto, y ya cuando íbamos llegando al segundo, al tercero, ya estaban todos cerrados, y la policía siempre nos seguía de atrás. Otra anécdota muy loca fue una vez que estábamos haciendo una acción en la embajada de Estados Unidos por Mumia Abu-Jamal, un ex Pantera Negra preso en el pasillo de la muerte hace 1000 años. Y a uno de los chicos nos viene a decir la policía que no podíamos pintar con aerosoles, y a uno de los chicos que tenía el dedo manchado, como que se lo lleva a la comisaría que está ahí en Plaza Italia, en la rotonda, en Borges, creo que es. Se lo llevan al patrullero, y el patrullero sale por Sarmiento para el lado de Plaza Italia y nosotros nos pusimos a correr al patrullero. Entonces éramos 50 chicos y chicas corriendo atrás del patrullero y la gente miraba como diciendo, es al revés esto. Y nada, o sea, el patrullero frenaba los semáforos, nosotros nos sentábamos arriba del patrullero. Arrancaba el semáforo, corríamos atrás del patrullero. Así todo para tratar de que al chico que se le habían llevado a Pichón no le pasara nada. Bueno, llegamos a la comisaría, entró y a los 20 minutos lo sacaron, porque claro, nosotros seguíamos todos ahí en la comisaría. Otra cosa loca era cuando hacíamos una acción y el policía nos venía a preguntar quién es el líder. No, nadie. Y los desubicaba completamente eso, o sea, porque no tenían un referente con quién hablar, con quién organizar la movida. Bueno, pero ustedes, alguien tiene que... El mejor modo de evitar la judicialización de la protesta. Exactamente, o sea, y se terminaban yendo y nos dejaban... Está bien, a lo mejor nos representamos una gran amenaza. Nos éramos 50, 100, 150 las mejores movidas, pero fue como una época así muy intensa, ¿viste? O sea, donde... poníamos el cuerpo realmente y después el 2001, o sea, ese 19-20 fue muy loco, o sea, pues yo me vine para el centro cuando vi que les tiraban los caballos a las madres y en el centro, en el microcentro, de repente me empiezo a encontrar con los chicos y algunas chicas de esa época, ¿viste? Así como algo espontáneo, o sea, como diciendo, estábamos como en la línea de enfrente. Nada, o sea, esa época aparte, como que a mí por lo menos me dio amigos que son hermanos de claro. La vida. Sí, tiene esa intensidad y se nota en las imágenes también. Diego, gracias por la visita, gracias por el libro y la seguiremos. Muchas gracias a ustedes y nada.